Las 11:30 de la mañana vamos a tomar contacto con el comisario Almendros a raíz de un vuelco que hubo allí en la ruta 51 en cercanías del límite con Saladillo. Comisario, buen día, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué auto volcó? ¿Qué ha sucedido exactamente? Sí, Carlos, estamos trabajando en el lugar. Uh-huh. Hace aproximadamente media hora se toma conocimiento de un vuelco de un vehículo sobre la ruta 51, camino 25 de mayo, desde el puente del arroyo Saladillo, que marca el límite de ambas jurisdicciones, unos metros hacia Saladillo. El vehículo que volcó es un Ford Ka, el mismo estaba siendo conducido por una persona de sexo femenino, la cual resultó con lesiones. No serían en primer lugar de consideración, dado que pudo salir por sus medios, estaba consciente de lo que había pasado. No obstante, fue trasladada al hospital local para realizar los estudios pertinentes. Uh-huh. El vuelco se habría producido sin ninguna otra intervención, por lo cual de vehículo u otro elemento extraño, por lo cual se trata de establecer las causales una vez que se recupere esta persona y se le reciba la denuncia pertinente. Comisario, ¿trascendió la afiliación de esta persona? Sí, tengo, no lo tengo yo personalmente en esta dependencia, pero el personal que está trabajando en el lugar sí ya la tiene. Bueno, muchísimas. No se lo debo, Carlos, por el momento. Muchísimas gracias, comisario. Igual, muy amable como siempre. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Chau. Ahí estábamos entonces con el comisario Almendros, donde da cuenta de este vuelco allí sobre Ruta 51.